traición que me hace sufrir. Traiga más cerveza que quiero tomar. Traiga más licor que quiero olvidar. Traición que me hace sufrir. Traiga más cerveza.